Se muere tanta gente inocente. Igual que tantos niños como si fueran liebres. El llanto de tantas madres que se han quedado solas. Hay que se pudre ricas, hay que se pudre en miseria. Oh, ¿qué será de nuestra humanidad? Oh, ¿qué será de nuestra humanidad? No vas a salir a la calle a ver si regresas vivo. La partida.